Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti agradecidos de la noche que nos diste, de poderte alabar con nuestra obediencia y nuestra voz, nuestros cantos y también nuestro corazón. Te rogamos que en este estudio estés con nosotros, que permita que no haya ningún inconveniente que pare el estudio que estemos haciendo de tu palabra. Que seas con estos equipos y que todo se pueda hacer de acuerdo a tu santa y divina voluntad y podamos aprender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben cómo es el título de ese del primer capítulo del deseo de todas las gentes? El primer capítulo se llama Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ok, excelente. Ayer leímos que el originador del pecado. El originador de la idea, del pensamiento, de la creencia que no se puede tener victoria del pecado es el mismo. Satanás le dio origen al pecado y Satanás es el que nos dice que el pecado es invencible. En otras palabras, Satanás es el que se esfuerza, el que lucha por hacerse pasar como todopoderoso. Y todopoderoso solo hay uno, Dios. Dios es invencible. Dios es inderrotable. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. El alfa y la omega. Satanás no. Satanás tuvo origen. Y como él es el originador del pecado, el pecado no es eterno. El pecado es vencible. El pecado es descartable. El pecado tiene solución. Eso lo podemos ver en la Biblia de tapa a tapa. Que el pecado es una experiencia negativa que no estuvo en los planes de Dios, pero que es un problema de corta duración, aunque su alcance haya sido eterno, porque dejó cicatrices en el universo, en el corazón de Dios, en el cuerpo de Jesús eternamente. Pero el problema en sí del pecado es de corto alcance. Su tiempo de duración es breve. Al comparar esta situación, la eternidad pasada y la eternidad futura, el problema del pecado no será por siempre ni para siempre. Es de corta duración. Mas el quien lo originó, el culpable de que exista pecado, es el mismo que le ha hecho creer a los hombres que el pecado es invencible, que no podemos, que no se puede. Esas fueron las citas que leímos ayer. Está en el página 15, párrafo 3, dice: Satanás representa la ley, la divina ley de amor, como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible, o sea, a ti y a mí, es imposible obedecer sus preceptos. Lo que está diciendo es que a quien tú no puedes vencer es al pecado. Porque pecado es transgresión de esa ley. Y si él dice que es imposible obedecerla, quiere decir que el pecado es inderrotable. Es Satanás quien imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres. Los hace culpable a Dios de la caída de nuestros primeros padres. Con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Lo que Él es, se lo atribuye a Dios. Lo que Él hace, lo que Él ha hecho, se lo atribuye a Dios. Oiga, y aquí estamos nosotros todavía. Y hermanos, cada uno de nosotros aquí está con el deseo sincero de vindicar el carácter de Dios, que Dios es amor. Por lo tanto, no hay medias tintas, no hay áreas grises. O Dios es amor, o Dios es santidad, o Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y que usted decide libremente ponerse del lado de Dios, cortando todo afecto, toda atracción, todo gusto por el pecado, o está del otro lado, infringiendo, transgrediendo, viviendo en desobediencia a la ley de amor, a la ley de Dios. Y por lo tanto, de forma consciente o inconsciente, también apunta a Dios como el culpable de todo. Yo estuve allí. Yo hice culpable a Dios con palabras. Pues es que nada de esto existiría si no lo hubieras permitido. ¿Por qué creaste al diablo? ¿Por qué no lo destruiste al principio? ¿Por qué lo mandaste a la tierra? ¿Por qué? Cuando no conoces a Dios, sale en cada cosa de tus labios. Pero gracias sean dadas a Dios. Que así como no destruyó un rayo al diablo, tampoco te destruyó a ti y a mí, sino que con paciencia, con tiempo, nos ha ido manifestando quién y cómo es Él. Y cuando hemos llegado a ver un poco mejor quién y cómo es Él, llegamos a detestar al diablo por sus mentiras y ya no le creemos en sus acertos de que el pecado no se pueda vencer, de que no se pueda obedecer esa ley de amor. Juntos podemos declarar si se puede obedecer esa ley, porque para eso vino el Hijo del Hombre, porque para eso vino Jesús, para darnos los recursos necesarios para que podamos vivir en novedad de vida nueva, una experiencia diferente. Estamos tratando el tema de los panes sin levadura, de esa fiesta tan sencilla, tan simple, tan humilde, con elementos de nuestro planeta, con el grano del trigo. Dios ilustrando, Dios mostrando lo que Él espera de nosotros. Y Dios no espera menos que lo que Jesús fue para Él, es lo que Dios espera de nosotros. Dios no tomará a nadie que quede baja en la norma, porque Él ya proveyó los recursos para que esa norma sea una realidad en tu vida y en mi vida. Si no, sería cruel de parte de Dios pedirnos lo que nos dijo en 1 Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar, debe ser como Él fue, debe andar como Él anduvo. No tendrían sentido muchas citas bíblicas si fuese imposible para ti y para mí llegar a ser como Jesús. No le hagamos más caso al diablo. El diablo debe de estar perdido en nuestra relación y Jesús debe de vivir victorioso en nuestra experiencia, porque Él es el que te susurre, Él es el que te predica desde nuestros púlpitos cuando asevera dichas declaraciones. Jesús diría completamente diferente las cosas. Dice que para esto, noten esto, Jesús había de desenmascarar este engaño. ¿Cuál engaño? Que Dios es culpable de pecado y que el pecado es invencible. Eso, ese engaño, Jesús había de desenmascarar, de descartar eso. Como uno de nosotros, como tú y como yo, había de dar un ejemplo de obediencia. Oye, si dio un ejemplo de obediencia como tú y como yo, Dios espera lo mismo. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza. ¿Qué naturaleza? Nuestra naturaleza. Y lo explica. Y pasó por nuestras vicisitudes. Ah, ¿qué vicisitudes tenía Adán antes de caer en el pecado? Cero. Ninguna. Cuando dice que tomó nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, tomó la naturaleza tuya y mía, caída. Esa naturaleza que a nosotros nos vencía con facilidad, esa naturaleza tomó Cristo Jesús. Y van ustedes a escuchar de otros predicadores que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Oye, ¿para qué quería yo un Jesús con una naturaleza de Adán antes de la caída? ¿Para qué lo quería yo? Si yo estoy batallando con una naturaleza caída. En tal caso, bien pudo haber venido para hacer ejemplo de cómo Adán debió haber hecho las cosas, nada más. Y tener que salvar a todo el mundo. Porque no vino con mi naturaleza, no vino para ser mi ejemplo, sino para ser ejemplo de cómo Adán pudo haber hecho las cosas. No, Jesús vino con tus achaques. Ya vimos una declaración semejante. Con mis achaques. Y en esa naturaleza cargó las vicisitudes. Por lo cual, dice la Biblia, convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Y agrega, si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó en este detalle, Satanás representaría el poder de Dios como suficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como ¿quién creen? ¿Como Adán? Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. ¿Puedes leer eso en Hebreos 2:17, Dios, por favor? Hebreos 2:17. 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sabes, Dios, por qué tienes tú y yo y cada uno de nuestros hermanos y todo el mundo, si así lo quisiera? ¿Sabes por qué nosotros tenemos la seguridad de que nuestro caso no es perdido, aun cuando el diablo te diga otra cosa en el oído? Porque Dios dice, yo entiendo a Diógenes, Padre, yo lo entiendo, yo estuve en su lugar, yo sé la presión, yo sé que él cayó, yo sé que él a veces, yo lo entiendo. Un pecado nuestro a Jesús no lo espanta. Él es misericordioso porque Él ya pasó por lo tuyo sin ceder, sin caer, sin ser derrotado. Pero Él entiende la presión del pecado sobre nosotros. y está allí intercediendo. Interceder no solamente es limpiar, sino empoderar, capacitar, para que finalmente en su nombre, entonces, cuando en el nombre de Jesús detestemos y venzamos la tentación, también Jesús dice, yo sé cómo te sientes. Porque yo también saboreé la victoria sobre el pecado. Y solo así, siendo estas dos declaraciones, entiende la pecado. Ahora, lo que él no entiende es, pudiste haber echado mano a material, a los recursos que el cielo ofrece, pero como abogado tenemos para como el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, mientras Cristo está intercediendo por nosotros, no digo que debemos de pecar, obvio no, pero no debes decepcionarte ni deprimirte por un pecado que el enemigo finalmente haya ganado en ti una victoria. Cristo levanta sus manos al cielo. Y cuando el Espíritu Santo te hace mostrar tu pecado, si conoces quién es Jesús, llorarás como David. Le pedirás un cambio de ser, renueva todo mi ser, no quites de mí tu Espíritu Santo. Yo soy pecado, yo soy el malvado, pero para que tú seas reconocido justo en tu palabra, Señor, crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu. Cuando haces eso, dime, ¿lo hace Jesús o no lo hace? Amén. Ciertamente los frutos del pecado son amargos. Esas horas de agonía son desesperantes, son lo más cruel que existe. Es probable que le estoy hablando a gente que ha tenido esa experiencia, que después de su caminar con Cristo, después de desear ser puros, santos, sin mancha ni arruga, y caminar ya esperando, y fueron derrotados por el pecado, ellos sufren más. Ellos saben que es lo ajenjo del pecado, lo terrible, la amargura, la desesperación. Pero ahí está Jesús. Allí está mi Salvador. Él no deja su obra incompleta. Él no te ha abandonado. El enemigo es el que viene a susurrarte, grande hipócrita, mira cómo eres capaz. Miren cuán cínico es el diablo. Primero te hace pecar y después te tira tu pecado. Y Jesús ni siquiera te hace pecar y tus pecados los esconde, los limpia, los oculta. Noten la diferencia de caudillo que tenemos. El mundo con el de él. Y los redimidos con ese maravilloso Sebaot, líder, capitán que tenemos al frente. Dios es bueno, mis hermanos, y para siempre su misericordia. Dios es digno a que le confiemos nuestro pasado, que es vergonzoso, nuestro presente, que está lleno de tentaciones, y nuestro futuro, que está lleno de gloria. Él quiere que ninguno, dice, Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que un solo ser se pierda, mas espera que todos procedan al arrepentimiento. Podemos ver clara y definidamente las dos posturas, Dios. Están allí. Una que dice, no se puede, no lo van a lograr, es imposible. Victoria sobre el pecado. Y la otra postura dice, sí se puede, es viable, es posible. No solamente es posible, sino es un privilegio, es una bendición, es un regalo de Dios. Sí se puede. La pregunta es, ¿a quién de las dos fuentes le hacemos caso? Si tú le haces caso al diablo de que no se puede tener victoria sobre el pecado. Cada día que pasa, el pecado va a ir cobrando más fuerza. El pecado se va a estar haciendo más poderoso. Cada vez que le hagas caso al enemigo de que el pecado no se puede vencer, el pecado cada día va a ir cobrando más terreno, al punto donde puede llegar inhabilitarte. Al punto, el pecado puede llegar en tu experiencia que cobre su pago, y que es allí donde los seres humanos terminan perdiendo la vida. Eso es en ese lado. Pero si le hacemos caso a la otra fuente, a la otra declaración, de que sí se puede vivir en vida nueva, en novedad de vida, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para buenas obras, que Él nos ha rescatado de las tinieblas, del poder del maligno, del pecado, y que es nuestra felicidad, nuestro bienestar, luchar y vencer contra el pecado. El pecado cada día va a ir perdiendo su resistencia, su poder en nosotros. Y el amor, la justicia, la paz y la santidad cada día van a ser tesoros anhelados, buscados, deseados, y van a ir transformando nuestra vida decadente. Así que está en a quién yo le hago caso. Porque esta declaración termina diciendo, Jesús había de desenmascarar este engaño, como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que todo en todo fuese asemejado o semejante a sus hermanos. Lo que vimos en Hebreos, para venir a ser compasivo, fiel sumo sacerdote. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó en este detalle, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estamos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Ahí está la clave. Tú no tienes fuerzas inertes, propias, humanas, para vencer al pecado. No hay fuerza en ti para vencer al enemigo. No hay. Eso tiene que quedar bien claro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hasta que no llegues a esa experiencia que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, vas a estar batallando solo. Y solo no vas a lograr más que desesperación, ruina y muerte. Tu victoria se cifra en la fe que deposites en aquel que te creó, en aquel que te redimió, en aquel que te ofrece, que está preparando ya todo para venir a traerte. La victoria no está en el ser humano. En el ser humano no solamente estaría pecando hasta que Cristo venga, sino estaría pecando el resto de la eternidad. El ser humano quedó inhabilitado, quedó inservible para luchar contra el pecado por sí solo después de la caída de nuestros primeros padres. Pero en Cristo Jesús, por la sangre del Cordero Pascual, somos más que victoriosos sobre el pecado. Podemos no solamente vencer al pecado, sino ser semejantes a Cristo Jesús en esta vida, cual es nuestro privilegio. Satanás no es invencible. Puedo podemos ser panes sin levadura, una nueva masa. Después del ejemplo del Cordero Pascual, Dios está en su derecho pedir que su iglesia sea sin mancha ni arruga, ni cosa parecida. Y es lo que Dios espera de su pueblo. Hermanos, de paso, si esto no es así, ¿qué función tiene que Dios, o qué sentido, o qué propósito tendría que Dios reclame tener una iglesia? Oiga, tener una iglesia, Dios, en la tierra, que siga viviendo en pecado. ¿Cuál es la dinámica? ¿Hace Dios componendas con el diablo? ¿Toma Dios algo de Satanás para tenerlo para él entre su pueblo? ¿Podría Dios tener una esposa que la comparta con otro? El pecado para Dios le es horripilante, le es asquerosísimo, le es de extraña procedencia, y como no procede de él, lo tiene que eliminar, lo tiene que extirpar del universo. Pero no lo podía hacer antes, hasta que Jesús se hiciera uno con nosotros y dejó al universo entero boquiabierta. ¡Qué codescendencia! ¡Qué amor! Finalmente la creación entera reconoce que Dios es justo, que Dios es amor, acabe con el pecado. Y aquellos que se abrazaron, que dijeron que no se podría tener victoria sobre el pecado, no es que Dios los quiera matar. Dios no se complace con la muerte del impío. Dijo un pastor muy amado mío, en una entrevista que le hicieron: sin duda, lo último que Dios hará será llorar. Llorará, pero los tiene que destruir. Porque nunca fue su plan destruir lo que él creó. Pero aunque le cueste lágrimas, aunque le cueste un dolor que tú y yo jamás entenderemos, tiene que acabar con el pecado. Y los pecadores que amaron más el pecado que la justicia, que la santidad, que el amor, que la ley de Dios, esa área nosotros la desconocemos. ¿Qué dolor le provocará a Dios? Pero se ve en Malaquías que llega al punto donde no deja ni raíz. Y el Espíritu Profecía dice, Satanás es la raíz y no dejará ni rama. Los pecadores que amaron más el pecado son las ramas. No habrá ni raíz ni ramas. Las acabará. Les pregunté, ¿cómo se llamaba el título del capítulo, del primer capítulo que estamos leyendo en el deseado de toda la gente? Dios con nosotros. ¿Sabéis ahora qué significa Dios con nosotros? Dios con nosotros es victoria sobre el pecado. Porque si hay pecado, Dios no puede estar con nosotros. Mientras Jesús andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró, ejemplificó claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida, la vida de Jesús, no la mía, ni la de Diógenes, ni la de nadie de nosotros. La vida de Jesús, su vida, testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Y el que no crea esto le está haciendo a Dios mentiroso. Está haciendo de Jesús, su ministerio, su sacrificio, en vano. Es posible. Es posible. Y podríamos pasar la eternidad diciendo, es posible. ¿Por qué el diablo tiene que ganar terreno en nuestra mente diciendo, no es posible? Y Jesús dice, es posible. ¿A quién le hacemos caso? Para que creas que es posible. Por su humanidad, Cristo tocaba la humanidad, por su divinidad se hacía, se agarraba, se sostenía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró, el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros esta mañana, por más que el enemigo trate de cortar la transmisión, de poner, mientras perseveremos, a ti y a mí nos dice Jesús esta mañana. Escucha bien. Yo soy el buen pastor. Te ama Jesús, Sion. ¿Has descubierto el amor de Jesús? A veces tengo que decirle, ay papá, perdóname que soy una ovejita bien brincona acá. De esas que retozan mucho. Manténme al lazo corto, a mecate corto. Keep me a short leash, porque cuando le das todo el leash a tu mascota, se enreda, pero cuando lo mantienes al leash corto, va contigo allí. ¿Cuándo has llegado a descubrir quién y cómo es Dios? Oiga, el apóstol Pablo, dando su testimonio, dice, ahora, antes era esclavo del pecado, esclavo, pero ahora soy esclavo de Cristo. ¿Cómo no me va a gustar declararme ser esclavo, siervo de Cristo Jesús? ¿Cómo no? Si ahí está la felicidad, el gozo, la vida, la paz. Lo hermoso de la vida está con Jesús. Yo quiero ser esclavo de Cristo. Señor, tengo miedo de ser un ser libre. Porque con mi libertad yo escojo lo que no me conviene. He decidido seguir a Cristo. Hazme esclavo tuyo. Siervos de Jesús. Miren, un día de esto tal vez voy a expandir más acerca del libre albedrío. ¿Sabía usted que usted no tiene libre albedrío? Miren, si hay algo que no hemos llegado a entender es ese asunto de libre albedrío. En Cristo Jesús, usted ya decidió. El libre albedrío nos sirve para decidir, para elegir. Pero es una vez elegido, usted acabó con su libre albedrío. Yo no tengo libre albedrío. Yo ya elegí, yo ya decidí. ¿Cómo se sentiría mi amigo Diógenes que su esposa dijera, Diógenes, yo tengo libre albedrío? Espérate, ¿tú estás queriendo decir que te gustaría buscarte otro, elegir por otro y no a mí? ¿No se supone que ya estamos en un pacto donde tú y yo nos comprometimos? ¿Qué libre albedrío ni qué nada? Ahora, ¿fue una relación que nació en base del amor y la libertad? Sí. Pero una vez habiendo hecho un pacto, un compromiso de ser fiel el uno al otro, de amarse en las buenas y en las malas hasta la muerte, ¿dónde está el libre albedrío? Si has decidido por Cristo Jesús, El diablo no tiene por qué andar coqueteándote. El diablo debe de saber de sobra que has decidido, I have decided to follow Jesus. No turning back. ¿Por qué volver atrás? Más adelante, en otros estudios, expanderemos este pensamiento. Pero ve pensando y míralo en la Biblia. ¿Qué libre albedrío si dices que con Cristo estás crucificado? ¿Qué libre albedrío si Jesús te dijo, ven en pos de mí, trae tu cruz y sigue? Ya decidiste, entraste en pacto con Él, le entregaste tu vida, pasaste por las aguas del bautismo, te casaste con Jesús. De paso, si ya decidiste por Jesús, ¿para qué quieres libre albedrío? ¿Qué hay del otro lado? Recuerda que el libre albedrío es decidir. ¿Qué hay del otro lado de Jesús? ¿Qué hay en el lado opuesto de Jesús? Pecado. ¿Quieres volver al pecado? A ti te dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. A ti te dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. A ti te dice, yo soy la seguridad de toda promesa. A ti te dice, yo soy, no tengas miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado. ¿Qué significa Dios con nosotros? Liberación del pecado. La ganancia, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. ¿Le gusta a ustedes? Está, hermano, ¿están disfrutando esto? Solo yo aquí, es paso, no sé si me están escuchando. Sí, le estamos escuchando y pero, por la gracia de Dios entendiendo. Pero ¿verdad que es? ¿Verdad que Dios es amor? Amén. Amén. Y justicia. ¿Verdad que no nos dejó algo imposible? ¿Verdad que lo dejó todo de tal manera que hasta el más pequeño de todos, que soy yo en este caso, el más inservible, el bueno para nada, puede cantar victoria en su nombre? Porque Dios con nosotros. Aquello que el mundo descarta como inservible. Por eso, que lo sucio, lo degradado, lo bueno para nada escogió Dios. Para mostrarle al diablo, mira, estos que desechaste como inservibles, a estos que les has quitado toda fuente de riqueza, a estos que has arruinado la salud, a estos voy a levantar yo. Y mientras ellos entiendan, Emmanuel, Dios con nosotros, serán trofeos de victoria. Está todo diseñado tan simple, tan sencillo, tan humilde, que cada uno de nosotros puede disfrutar el carácter perfecto, inmaculado de Dios, que trabaja constantemente para garantizarnos a nosotros la victoria. Mientras Emmanuel sea tu experiencia, mientras Emmanuel sea en tu mente, mientras Emmanuel sea en tu diario vivir dentro de ti, no tienes que desesperar. Dios está trabajando contigo para tener victoria sobre el pecado y obedecer perfectamente la ley de Dios. Ahora, ¿lo puede hacer Dios o no lo puede hacer Dios? ¿Tiene Dios el amor, la habilidad, el poder, la pericia, la dulzura, los métodos? ¿Tiene Dios todo eso para lograr lo que tu alma necesita? Sí lo tiene. Y mientras tú se lo permitas, mientras tú dejes, Dios hará lo que anhela hacer en cada uno de nosotros. Él lo va a hacer. es que sí que lo va a hacer. Miren, esto está bonito, de forma detallada, todo en orden. Y ahora díganme ustedes, si no van a coger el deseado de todas las gentes y van a leer con amor, con cariño, el primer capítulo, Dios con nosotros, y te vas a dar cuenta. Por eso amo la inspiración que Dios nos dio. Por eso disfruto, hermanos, yo no cuestiono. Si hay algo que aparece que no entiendo en la inspiración es porque es profundo y yo soy limitado. Y no argumento, porque he visto que este material que Dios nos dejó es para asegurarnos esas dos cosas: victoria sobre el pecado y una obediencia perfecta, amorosa a la ley que él estaba levantando con la formación del pueblo adventista en su comienzo. Y hoy el mismo pueblo que Dios levantó para que sea portador de la luz, está diciendo: no, hermano, no podemos vivir sin tinieblas. No. Amén, dice el diablo desde atrás, los demonios. Salmos capítulo 91. Oye, ¿a usted le gusta el Salmo 91? Puedo asegurar que a usted le fascina el Salmo 91 como a mí. Ya la palabra de Dios lo había dicho. Esto que estamos viendo ahí tan hermoso. Mire qué es lo que dice Salmo 91. Dice el Salmo 91, la promesa para el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y él morará bajo la sombra protectora del Omnipotente. A ver, estás viviendo bajo la sombra del Omnipotente. La sombra que te cubre es todopoderosa. Dime, ¿qué derecho, qué propiedad tiene el diablo para meterse bajo esa sombra donde tú estás descansando, para perturbarte y arruinarte y desgraciarte? ¿Qué poder tiene el diablo? Estás allí cobijado. Mucho más que eso, entonces afirma el versículo 13. Dice el 13 del capítulo 91, para ti y para mí esta mañana: sobre el león y el áspide. Áspide es serpiente, ¿ok? Sobre el león y la serpiente pisarás. Pisarás al león y a la serpiente. ¿A quién se está refiriendo en ese texto? ¿No se está refiriendo a Satanás? ¿No es Satanás ese león que trata de ver a quién devorar? ¿No es Satanás la serpiente antigua? Te está diciendo que tú puedes pisarle a Satanás, aplastar. Oye, si te vas a parar sobre una serpiente, no es para acariciarla, ¿verdad? Puedes aplastar a Satanás, y aplastar a Satanás es victoria sobre el pecado, y lo opuesto es obedecer la santa ley de Dios, que es amor, tierna, maravillosa, dulce, más dulce que la miel, más fragante que la rosa de Sarón. Es el carácter, es el trasunto del carácter de Jesús, la santa ley de... Hermanos, ¿cómo no vamos a amar la ley de Dios? ¿Cómo no amar? Si amas a Jesús, tienes que amar su ley, punto. Eso no se discute. Y si amas a Jesús, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás es, ¿saben qué hollar? ¿Cuál sería la palabra en español para hoy? Digo, está en español, no es cierto, pero para nosotros, hollar es pisotear. Hollar es pararte más de una vez en una cosa. ¿Cómo se llama? Pisotear, ¿verdad? ¿Así le llaman? Sí. Pisotear, ¿verdad? Como cuando se hace barro para hacer ladrillo, para hacer lo que sea. El barro se pisotea, se olla, y hasta que se aplasta. Se aplasta. Aplastarás repetidas veces. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Oiga, si usted no identifica al diablo en estos textos, necesita los primeros pasos en la Biblia. Perdona, Donald. Mírame. Aquí la palabra hollar tiene como sinónimos pisotear, patear, pisar, andar, conculcar, profanar, humillar, violar, quebrantar, agraviar, ultrajar, abatir. Bueno, pueden usar todos esos sinónimos. Y lo que Dios está diciendo, van ustedes, van a humillar al diablo. Oiga, hermanos, propongámonos humillar al diablo. Sea ese tu enfoque, sea ese tu eslogan, sea eso tu sentir, humillar al diablo, profanar al diablo. ¿Cómo lo lograremos? Versículo 14. Por cuanto en mí, ¿quién es ese mí? El del versículo 1. ¿Yo? El Altísimo, el Omnipotente, Jesús, el yo soy el buen pastor, el yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el que te ofrezco poder para vencer. Ese yo soy te dice, por cuanto en mí has puesto tu amor. La clave está, si seguimos pecando es porque no amamos a Jesús más que a nuestras propias vidas. Cuando ames a Jesús como es nuestro privilegio y deber de amarlo, qué vida tuya ni qué nada, qué trabajo ni qué nada, qué marido ni qué nada. Cuando los seres humanos, así sean tus hijos, los maridos, lo que sea, se te interpone en tu relación con Cristo, acaba con esa relación. Cuando llegues a ese nivel, cuando Cristo sea la esperanza de gloria, cuando Cristo sea el todo por el todo, ¿por qué no se bautiza, hermana? Es que mi marido no quiere. Me dueles, me molestas. ¿Cómo que mi marido no quiere? Por cuanto en mí ha puesto su amor. Tu amor, ¿en quién está puesto? ¿Está puesto en una carrera universitaria? No vas a poder aplastar, ni humillar, ni profanar al diablo. Está en un amor prohibido allí. No vas a poder. ¿En quién está puesto tu amor? ¿En la riqueza, en la fama, en el poder? ¿En quién está puesto tu amor? ¿En el qué dirán? No. Vamos a hacerlo aquí de forma simulada. ¿En quién? Oye, el que ama a Cristo Jesús no tiene pena de ponerse de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. ¿Y? Si yo sé quién es Jesús, si yo sé qué es lo que Jesús ha hecho por mí, ¿cómo no voy a amarlo? ¿Cómo no voy a ponerme de parte de él? ¿A mí qué me importa qué es lo que los otros digan desde el púlpito que no se puede? Yo sé que sí se puede, porque Jesús lo promete y Jesús no miente. Jesús es poderoso para hacer. Ah, hermano, es que usted... No, yo no estoy pretendiendo nada de mí. Yo estoy diciendo lo que Jesús dice. Si Jesús dice se puede y usted dice que no se puede por lo que el diablo dice, usted está secundando, está repitiendo lo que el diablo dice, pues déjeme a mí secundar y repetir lo que Jesús dice. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. No dice que te vas a librar solo. No dice que vas a poder hacer todo lo que dijo el versículo 13 por ti mismo. Dice que Él va a tomar cuenta de ti. Dice que Él es el que va a estar en acción dentro de ti. Te pondré en alto. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Ah, qué privilegio tenemos cada uno de nosotros! Conocer a Jesús. ¿Y a qué conoce a Jesús, mi hermano? Hasta la muerte le sabe a gloria. No tiene miedo a nada. Cristo y Cristo crucificado, decía el apóstol Pablo. Es la esperanza de gloria. Es tu victoria. Es tu vida. Sí se puede. Sí se puede. Todo depende. ¿En dónde está tu amor? ¿Puede ser pan sin levadura? Sí. Miren dónde estamos, en la segunda fiesta. Panes sin levadura. Mañana vamos a terminar dando las últimas declaraciones de esto. ¿Qué es? O lo creemos y nos salvamos, o no lo creemos y nos perdemos. La dinámica es simple. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que cada uno se agarre de eso. Vamos a terminar esta mañana con otro texto que se los he compartido antes. Es uno de mis favoritos. Romanos. Solo que ahora vamos a leer el texto anterior. Ay, sí, me está. Dice Romanos capítulo 16. Vamos a terminar acá. Capítulo 16 prácticamente es donde el apóstol Pablo está saludando y despidiendo a la iglesia en Roma. Y ya hay un detalle aquí maravilloso que pareciera que solamente son nombres y saludos y despedida. Pero miren qué es lo que dice en el versículo 16. Saludaos los unos a los otros con beso santo, con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ve, saludarse con un beso santo, porque hay otros tipos de besos. Pero el beso en sí no es el malo, sino quien habita dentro de ese beso. Anyway, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que abran los ojos, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Andarán dos juntos que no estuvieren de acuerdo? Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuidado a quién pones por compañía, por amigo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Todo va a depender de tus compañías. Y en la iglesia hay todo tipo. Fíjense, dice, recuerden que está hablando de la iglesia, no del mundo. Fíjense de aquellos que causan divisiones y aquellos que están diciendo que no se puede vencer al pecado, pues están adulterando la doctrina que se nos fue dada. Apártense de ellos, porque tales personas, versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y si no sirven a Jesús, ¿a quién creen que están sirviendo? Sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ah, de los ingenuos. Porque vuestra obediencia, no dice vuestra fe, no dice vuestra creencia, dice obediencia. Pregunto, ¿obediencia a qué? Si no es a la santa ley de Dios, entonces ¿a qué? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. No debe de haber malicia, tramas ahí. Esos planes malévolos en el corazón no debe de haber. Usted viva una vida alegre, simple, sencilla, viendo en cada ser humano candidatos para el cielo, viendo en cada ser humano gente que se necesita amor, codescendencia, simpatía. Miren todos un reflejo suyo. Ámelos a todos. Eso quiere decir que no hay malicia en el corazón. Pero cuando ya miramos a aquel hermano, ay no, ese hermano es sospechoso. Cuidado, cuidado, ese espíritu no viene de Jesús. Tú ámalo. Que te traicione, que te crucifique ese hermano después, tranquilo. Y no para eso llevas tu cruz. No guarde malicia en el corazón a nadie. Ámelos, ámelos. Y usted hace eso, entonces dice, y el Dios de paz aplastará pronto, inmediatamente, en breve, a Satanás bajo vuestros pies. Si usted vive como lo anticiparon los textos anteriores, Dios dice, listo, vamos a aplastar al diablo en la vida de este hermano. Porque él ahora ha entendido el secreto de la victoria, que está en ser un hijo obediente, amante, compasivo, misericordioso, porque ahora me ama por sobre todas las cosas. Ahora haremos esa obra en él. Dios puede aplastar al diablo, mis hermanos. No le haga caso más. Usted puede ser pan sin levadura. Mañana vamos a terminar unas citas y vamos a entrar a la tercera fiesta. ¿Cuál es la tercera fiesta? Las primicias, la ofrenda mecida. Las primicias, ¿verdad? ¿Qué representaban las primicias, recuerdan? Esto es para dejar ya la inquietud para mañana. Mañana terminamos con los panes sin levadura, que va a ser solamente darles otras declaraciones inspiradas para que usted los tenga ahí con usted, los disfrute, le crea. Y cuando pueda, los predique. Pero predíquelo con amor. Predíquelo con codescendencia. Predíquelo como si usted estuviera allá abajo sentado escuchándose a sí mismo. Sin aires de prepotencia, de grandeza, no, amando a los hermanos. Cada uno tiene luchas diferentes, que necesita ese abrazo, esa compasión, esa ternura. La tercera fiesta son la de las primicias y representaba la resurrección de quién. De Jesús y de nosotros. Ahora, ¿verdad que nos comenzamos a identificar en cada fiesta ahora? ¿Hubo resurrección de otros seres humanos o solo Jesús resucitó? Sí, hubo. Entonces, los amo mucho, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a Dios por este regalo que tengo en ustedes. Ustedes son una bendición para mí. Voy a pedirle a quién. ¿Quién? Bebé, ¿puedes orar, bebé? Hasta allí. No sé si mi esposa me escucha. Sí, sí te escucho. ¿Puedes tener la oración y de acuerdo? Claro. Gracias. Padre amante que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra por medio de mi esposo. Gracias, Padre bendito, por esa bendición y ese privilegio que nos permite de tener este ministerio. Gracias por todas las personas que se han dado cita y han tenido paciencia, aún con las inconveniencias de la incomunicación, de estar aún ahí presente. Ellos son nuestro empuje para que este ministerio permanezca. Gracias por ellos. Dales una porción de tu Espíritu Santo extra a cada uno de ellos. Ponemos nuestro día en tus manos, nuestras actividades, y queremos, Padre bendito, que así también podamos darnos cita el día de mañana, si es tu divina voluntad. Quédate con cada uno de ellos. Aguárdalos y protégelos a lo largo de este día. Y todos tenemos diferentes situaciones en las que estamos trabajando, luchando, las ponemos en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.